como tengo la tierra, tengo Yemaya. Dame lo que tenga tú, dámelo, que como tengo la tierra, tengo. Vale. Dámelo, dámelo que tenga tú, dámelo, que yo te sigo. Desde Polésbica en el Bar le mandamos un gran saludo a DJ Inu que nos preparó este set desde las tierras de la abundancia de San Cristóbal de las Casas. Un abrazo grande. Take me.